Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Como ya veis, un nuevo programa, un nuevo podcast de este proyecto que poco a poco se va afianzando y cumpliendo años, y tenemos la ocasión de entrevistar al compañero que se encarga de la gestión del blog Ni Cautivos Ni Desarmados, un blog sobre la memoria histórica de aquellos guerrilleros que se opusieron al régimen franquista, que está alojado en el servidor de Diagonal, un blog con el que se está realizando un trabajo de investigación acerca de aquellas personas que más allá del 1 de abril de 1939 trataron de combatir al franquismo y en muchos casos perdieron no solamente la libertad, sino la vida en el empeño. Muy buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. Quizás la primera pregunta que se nos plantea es, ¿cómo surge la idea de embarcarse en un proyecto de este calibre? Pues, bueno, yo entro en el tema. Antes estábamos en un colectivo en Logroño que se llamaba Cizaña, y allí nos llegaron por casualidad los libros de Téllez, el de Sabaté y el de Facerías. Yo me los leí y aquello me parecieron películas americanas de gángsters. Me pensaba que no eran verdad. La historia es que después fui metiéndome un poco más. Además, salían pueblos. Yo he nacido en el Prepirineo catalán, en una cuenca minera, y resulta que hablaban de los pueblos donde yo había vivido de pequeño y a mí nadie me había contado nada. Entonces empecé a investigar un poco y básicamente me quedé flipado y fue una historia que me enganchó. Entonces empecé mirando los grupos anarquistas catalanes, porque nuestro colectivo era básicamente libertario y era un poco lo que me interesaba, y después poco a poco fui ampliando. Me imagino que para realizar un trabajo como el que has venido haciendo durante todo este tiempo es necesario contar con un método y unas fuentes. ¿Cuáles son, Chowi, las fuentes que has utilizado para redactar todos estos artículos? Bueno, empecé sin método y sin nada, básicamente, porque yo trabajo en la construcción, entonces esto es más o menos lo que hago en mis ratos libres. Empecé leyendo libros, que era la manera que tenía de acercarme a la información. Después aprovecho mis viajes, por si, por ejemplo, voy a ciudades que tienen archivo, o sea, yo voy a ver a mis amigos, pero si hay archivos en esa ciudad, pues trato de sacar tiempo para visitar esos archivos, ¿no? Me ha pasado en Madrid, me ha pasado en Ámsterdam, etcétera. Después, con el tiempo también, he ido conociendo gente. Me he ido moviendo a diversas jornadas que se preparan cada vez más a lo largo del Estado sobre el tema de la guerrilla, y en esas jornadas puedes o conocer historiadores o conocer a alguno de los antiguos guerrilleros, aunque, por desgracia, cada vez nos quedan menos, ¿no? Porque el tiempo pasa rápido y pasa para todos. Y después, otra herramienta bastante buena ha sido Internet. Lo que pasa es que en Internet tienes que bucear muchísimo porque hay mucha morralla, mucha copia de copia de copia de copia, y entonces pierdes tiempo. Pero si tienes tiempo, acabas encontrando joyitas. Uno de los aspectos también que hemos de tener en cuenta cuando nos acercamos a este mundo, al mundo de la guerrilla antifranquista, es cuáles eran principalmente las actividades que realizaba la guerrilla. Porque muchas de las versiones que nos han llegado de la misma a través del cine o a través de determinadas novelas quizás distorsionan un poco la realidad del guerrillero, del maquis, que era el término que se utilizaba, un término de origen francés. Bueno, las actividades, un poco por desgracia, lo que más acababan haciendo eran los asaltos económicos. Básicamente ni el PCE, que fue uno de los impulsores de la guerrilla antifranquista, como la CNT, ellos proporcionaban armas y objetivos, pero nunca proporcionaron dinero. Entonces, muchas veces, todos los grupos que pasaban de Francia, lo primero que tenían que hacer era un asalto económico, con lo cual ya se delataban y era un poco pues ir directos al desastre. Y después, por ejemplo, las agrupaciones que hubo en el resto del Estado y así, en vez de ser los partidos los que financiaran un poco a la guerrilla para que no tuvieran que estar constantemente haciendo atracos, resulta que era la guerrilla la que nutría de fondos a tanto a partidos como a sindicatos, ¿no? Después hicieron, siempre intentaron darse, hacerse propaganda, ya que el régimen hablaba, los resumía como simples bandoleros. Ellos trataban de politizar su lucha, hacían ocupaciones de pueblos, sacaron periódicos y boletines, politizando y plantándole cara a toda esa maquinaria de desinformación que siempre ha sido los estados, ¿no? Después, otra cosa de las que se hacían eran sabotajes, ¿no? Porque también dentro de lo que cabe era un método de propaganda. Si tú cortas la luz en la sierra a ciertos pueblos, los periódicos no van a decir nada, pero si no llega luz a tu casa, tú sabes que ha volado una torreta de alta tensión y que si ha volado una torreta, o sea, casi seguro que ha sido la guerrilla. Y después otra de las cosas que se hacían eran ejecuciones o de gente que se destacaba en la represión de la guerrilla, ya fueran guardias civiles o sobre todo falangistas o gente de pasta que delataba o trataba mal, por ejemplo, a la gente del pueblo o a familiares de la guerrilla, ¿no? Porque la manera más fácil que tuvieron las fuerzas represivas de acabar con la guerrilla fue acabar con la gente que suministraba a la guerrilla, ¿no? Que les daba tanto la información como la comida, como las cosas. Entonces, si dejabas aislada a la guerrilla en el monte, la guerrilla acababa desapareciendo, que es lo que pasó. Se ha hablado mucho también de la importancia que tuvo la guerrilla, tanto en el medio rural como en el medio urbano, pero no se habla tanto de la guerrilla libertaria, que también existió. ¿Cuál es la importancia que tuvo la guerrilla libertaria en la lucha contra Franco, compañero? Pues, hombre, tuvo bastante más importancia de la que siempre se nos ha dado a entender. Básicamente, cuando acaba la guerra o durante la guerra, ¿no? Porque en ciertas zonas que fueron tomadas ya el 18 de julio o el 19 de julio, hay gente que se va al monte. Sí que empieza todo con una táctica defensiva, ¿no? Y de supervivencia. Pero bueno, partiendo de que en esa época la CNT era mucho más poderosa que por ejemplo, el Partido Comunista, ¿no? Entonces no puede ser que al final de la Guerra Civil todas las agrupaciones guerrilleras fueran comunistas y no hubiera libertarios. Sí que fueron los que las dirigieron, ¿vale? Los que mandaron cuadros desde Francia e intentaron aglutinar a los grupos que había aquí. En Cataluña, por ejemplo, es el sitio más conocido, ¿no? Básicamente por los libros que nos han llegado sobre Massana, sobre Ramón Vila, sobre Sabaté. Pero después en León había mayoría de grupos anarquistas y después en León hubo la Federación de Guerrillas, que fueron como los grandes, los primeros y los que articularon la manera de hacer la guerrilla, ¿no? Que después copiaría el Partido Comunista para el resto de agrupaciones, que era una agrupación plural en todo. Y fueron los primeros que tuvieron justicia guerrillera, que tenían periódico, tenían hospital. Y bueno, grupos libertarios hubo en todo el Estado. En unos sitios más, en unos sitios menos. Andalucía es otro de los sitios donde hubo muchísima presencia libertaria. De hecho, por ejemplo, la zona de Cádiz, la agrupación Fermín Galán estuvo dirigida por un libertario, que era Bernabé, que como cosa también curiosa, hay que decir que antes de la Guerra Civil era guardia civil, era un guardia civil de la CNT. Y, por ejemplo, la agrupación guerrillera de Almería también estuvo dirigida por libertarios. Entonces, básicamente, lo que pasa es que muchas veces no nos cuentan las cosas o nos las cuentan de una manera un poco sesgada. Hay una tesis doctoral sobre un guerrillero de Granada, que se llama El Yatero, y durante toda esa tesis se nos habla del Yatero como un miembro de la UGT. Resulta que cuando huye del Estado español y se pasa a Francia, lo primero que hace es volver a afiliarse a la CNT. Y dices, bueno, pues o sea, aquí algo no me cuadra, ¿no? O sea, muchas veces la información que se nos ha dado o que no se nos ha dado, pues quita muchas militancias, ¿no? Las que no interesan. La historia de este pueblo se juega con la verdad. La mezcla de mentira nos impide recordar. Tenemos calles y plazas. Si hablamos de guerrilla libertaria, es necesario hablar de una persona, es necesario hablar de Francisco Sabaté, el Kiko Sabaté, que participó no solamente en la guerrilla contra Franco, sino que incluso también participó en la Guerra Civil Española. Kiko Sabaté encontró la muerte a finales de la década de los 50 en una localidad de la provincia de Barcelona, en San Celoni, y es necesario realizar un pequeño repaso de las vicisitudes de la vida de este libertario que se llegó a convertir en el enemigo número uno de la policía franquista. Bueno, Sabaté es miembro de una familia anarquista de toda la vida. Vivían en La Torrasa, en el Hospitalet, que era un núcleo libertario bastante potente, y desde pequeño mama las ideas libertarias y se mete en los grupos de acción y en todas las movidas, ¿no? Eso, participa en la Guerra Civil, pasa a Francia, en el país vecino colabora en ciertos momentos con grupos resistentes y con cadenas de evasión. Y después, ya a partir del 44, se mete de lleno en la guerrilla antifranquista. No solo se meterá él, se meterá también su hermano José y su hermano pequeño Manolo. La muerte de sus dos hermanos durante diversas incursiones, a Manolo lo matarán en la primera que pase, le marcará a Sabaté de por vida. Y él no podrá dejar de, no llegará nunca a vivir tranquilo en Francia y se verá obligado siempre a pasar al Estado a continuar la lucha, ¿no? Sabaté pasará innumerables ocasiones, sobre todo a actuar en Barcelona con diversos grupos. Llegará a ser el enemigo número uno de la policía en la zona catalana, y hasta 1960, que será su última incursión. Sabaté venía vendido porque ya al poco de cruzar la frontera le estaban esperando diversos grupos de la Guardia Civil. El grupo cae en el creo que es en el Masclará, en la provincia de Girona, en una emboscada. Solo consigue salir él, pero ya sale herido, y al final llega, secuestra un tren para intentar llegar hasta Barcelona, lo que pasa, claro, que los trenes no pueden ir por donde tú quieras, y al final se ve obligado a bajarse en San Celoni. Baja malherido, intenta buscar un médico, allí no consigue encontrar el médico, sino que se encuentra con un falangista, y tras una rocambolesca historia, pues acaba sus días ahí, ¿no? Eso, Sabaté fue una vida dedicada a la guerrilla. Otra persona que también tiene un nombre dentro del movimiento libertario contra el régimen franquista es sin duda alguna Facerías, que es otro de los libertarios que perdió su vida en la lucha contra Franco. Bueno, sí, la guerrilla libertaria catalana nos ha dado los nombres más conocidos, o por lo menos sobre los que más se ha escrito, porque es verdad que después en otros lugares ha habido gente que creo yo que tendrían que tener el mismo reconocimiento que Facerías o que Sabaté. Facerías es otro de los mitos de la guerrilla libertaria. También pasó muchísimas veces, como Sabaté vivía también en el país vecino, y iba pasando a actuar sobre todo en la zona de Barcelona. Algunas veces actuaron en conjunto, pero casi nunca. Tenían caracteres un poco fuertes los dos y no llegaban a entenderse demasiado bien entre ellos. Facerías, era un dandy y era muy atrevido. La verdad es que Facerías ametralló comisarías, puso un montón de bombas y realizó un montón de atracos. Uno de los sitios que le gustaba atracar a Facerías era un mublé, una casa de citas que había en Barcelona, a la que iba pues un poco como las altas esferas, ¿no? Tanto Facerías como Sabaté, a base de tanto actuar, la verdad es que tuvieron muchas bajas en sus respectivos grupos. Y al final a Facerías, la última vez que baja a Barcelona es en el 57, y también venían vendidos, caen sus dos compañeros, y al final él, en la cita que tenía, pues le hacen una emboscada y lo matan también. Facerías, una de las cosas que hacía era, a veces cuando estaba demasiado buscado, tanto en Francia como en el Estado español, él tenía bastantes contactos en Italia y se iba a Italia. Allí tenía contactos con antiguos partisanos italianos y también colaboró con grupos italianos a la hora de hacer asaltos económicos y cosas así. Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la guerrilla o el movimiento antifranquista en general es a la continua infiltración con la que está sometido por parte del Estado. Desde prácticamente el final de la Guerra Civil hasta prácticamente el final del franquismo, nos encontramos episodios de infiltración. Evidentemente en el régimen actual también los hay, pero quizás se nos escapa un poquito al marco cronológico que nos habíamos fijado. Nada más lejos de 1939 nos encontramos con un militante de CNT que pasa a colaborar con la policía política franquista, con la famosa y terrible Brigada Político-Social. Estamos hablando de Eliseo Melis, en Barcelona. Sí, la historia de Melis, él estaba formaba parte de los sindicatos de CNT, y a Melis lo detienen al final de la Guerra Civil, y la historia es que Quintela, el comisario de la Brigada Político-Social y el encargado de anarquismo, le propone ser infiltrado, ¿no? Que él siga colaborando con la CNT, pero que le pase los archivos a él. Melis pasa a Francia, y lo primero que hace es decirle a la CNT lo que le ha pasado, que lo han detenido, y propone a la CNT seguir un doble juego. Informar de algunas cosas, pero a la vez el informar de las cosas que le va contando la policía. La historia es que la CNT no se pliega a este doble juego, pero tampoco despiden a Melis. A partir del 43 empieza ya a sospecharse gravemente que Melis pasa mucha información y provoca diferentes caídas. Hasta el 45 no se acaba tomando en serio, y en el 45 José Pareja monta un grupo de acción, baja a Barcelona a por Melis, pero no lo consiguen encontrar, y siguen las caídas, y en el 47 el mismo José Pareja monta otro grupo de acción y ya bajan, lo encuentran en un bar de Barcelona y lo matan. La historia es que también, un poco por confianza, dejan salir a Melis del bar, y Melis va armado y acaba con la vida también de José Pareja. Muchas veces historias trágicas o historias casi de tragedia griega, las que se viven en el exilio, las que se viven en la guerrilla antifranquista. También muy similar al caso de Melis es el de la persona que logra infiltrarse en el grupo de los Maños, otro grupo guerrillero de importancia capital, porque intentó en varias ocasiones acabar con la vida del propio caudillo. Sí, en el grupo de los Maños... Los Maños, además, era un grupo muy cerrado, eran un grupo de afinidad, se conocían y no tenían ningún problema entre ellos. No sé muy bien por qué dejaron entrar a Niceto Pardillo Manzanero, alias El Chaval, porque además al principio sospecharon de él, pero bueno, este jugó bien sus cartas y se consiguió meter en el grupo de los Maños. Los Maños solían actuar en Barcelona. Pero una de las cosas importantes que ellos tenían era el acabar con la vida de Franco. Lo intentaron una vez que Franco se iba a trasladar en la Cuesta de la Muela. La historia es que probaron varios de los explosivos que tenían, pero les fallaron. Yo creo que de 5 que probaron les debieron fallar como 4. Dijeron, vale, por este lado no vamos a ningún lado. Y después se trasladaron a Madrid y contactaron con un antiguo legionario que había estado en la Guardia de Franco. Y para que les diera, pues, más o menos las rutinas, los lugares y los sitios donde podían acabar con él. Según se iba preparando mejor el atentado, la última cita que tenían con este hombre, ya, que era más o menos para quedar ya en el sitio, la hora y todo, resulta que este hombre no aparece. Ellos se vuelven para Barcelona. El grupo caerá poco después y resulta que este hombre no ha aparecido porque Aniceto Pardillo, pues eso, ha hablado con la policía, al legionario este, o se lo quitaron del medio o simplemente le dejaron ir a la cita o lo que sea, se perdió la oportunidad de los atentados contra Franco y encima eso, desbarató el grupo casi completamente con sus delaciones. Otro de los nombres que también más controversia despiertan dentro de lo que podríamos hablar la historia de la resistencia libertaria al régimen franquista es el de Ángel o Jacinto Ángel Guerrero Lucas, un personaje que está involucrado dentro de lo que sería alguna de las detenciones de militantes libertarios que participaron en el movimiento que tomó el nombre de Defensa Interior. Hay mucha controversia, hay personas que consideran que quizás en aquella época no era un infiltrado, porque la biografía de El Peque, que era el apodo por el que se conocía, es muy muy compleja y da para mucho juego, ¿verdad, Chowi? Pues sí, la verdad es que sí. Es otro elemento peculiar, y para que... Bueno, yo creo que sí que estuvo infiltrado, y para que veamos hasta el nivel de infiltración que tuvo este hombre, llegó a ser propuesto para la Secretaría General de la CNT en el exilio. Este hombre llega en el 61 a, a Toulouse, llega con otros dos compañeros. Hay gente de los grupos de Toulouse que recelan desde el principio, pero bueno, viene bien apadrinado y se va metiendo en los grupos anarquistas de la ciudad, ¿no? Estaba funcionando Defensa Interior por aquella época, eso era un cambio de estrategia ya. En el 63 se acaba lo que es el maquis anarquista en sí, ¿no? Se cambia de estrategia a un nivel de más acción en diferentes países de Europa, no solo en el Estado. Y bueno, este hombre se mete en Defensa Interior, posiblemente sea el causante de las caídas de Granado y Delgado. También se sospecha que puede ser el responsable de las caídas de Stuart Christie y de Fernando Carballo. Y aparte, después en el atentado que Defensa Interior intenta en el 62 en el Palacio de Ayete, eso que ha salido un libro recientemente, se supone a él el causante de la detención de Jordi Cunill, que era uno de los integrantes del grupo. Y aparte, es el que pasa la información de que la bomba que está esperando en el camino a Ayete tiene un tiempo limitado, ¿no? Porque era un detonador temporal y entonces estaban esperando la llegada de Franco a Donosti. Por medio del peque se retrasa la llegada de Franco a Donosti hasta que se acaba el tiempo del detonador. Y Franco, una vez más, creíamos que por suerte, ahora parece ser que no, pues libra, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, pues Franco muere en la cama. Porque curiosamente, Jacinto Ángel Guerrero Lucas, o simplemente Guerrero Lucas, o alias El Peque, reaparece en los años 80 en la actualidad española, convertido en asesor de uno de los gabinetes de interior más controvertidos, el de Vera, Barrio Nuevo. ¿A ti qué te resulta de todo esto? ¿Es posible que incluso estuviera tan infiltrado que llegaría a las altas instancias del gobierno socialista? Hombre, yo no sé muy bien cómo va el tema esto de las infiltraciones y de los cargos de poder que después pueden conseguir, no de poder oficial, pero sí escalar en las cloacas del Estado, ¿no? Sí que sabemos que Guerrero Lucas estuvo metido en la lucha contra ETA, y que después, por ejemplo, en libros que se han escrito sobre el tema del GAL, él ha sido el asesor. O sea, es un hombre que debe saber bastante del tema, ¿no? Aunque yo no me he leído los libros que él ha publicado después, sus memorias y así, y no sé muy bien lo que cuenta, pero vaya, para mí es un elemento a tener en cuenta y de cuidado. Persona que todavía en la actualidad vive, que incluso en algunos foros le podemos ver como insistentemente defiende, digamos, su honestidad. Recomendamos la lectura del libro, El caso Granado y Delgado, Garroteville para dos inocentes, del periodista Carlos Fonseca, y también el documental cuenta la historia de Granado y Delgado, realizado por Lala Goma y que fue publicado en torno a mitad de los años 90. Si hablamos también de infiltración, si hablamos de resistencia libertaria, tenemos que hablar de personajes como Laureano Cerrada, que evidentemente no es un infiltrado, pero sí que encontró la muerte a manos del que podría ser uno de los infiltrados que se encontraban presentes o infiltrados en los medios del exilio libertario en el país vecino. Chowi, ¿quién era Laureano Cerrada? ¿Por qué es un militante libertario tan especial? ¿Y cómo encontró la muerte a finales ya o a mediados de la década de los 70? Laureano Cerrada es un personaje, para mí desgraciadamente, muy desconocido y que es interesantísimo, con un montón de luces, un montón de sombras. Llegó a ser el secretario de la regional parisina y uno de los hombres con más poder en la CNT en el exilio. Después fue expulsado de la CNT por sus métodos, llamémoslo, gangsteriles. Laureano Cerrada es un hombre, nace en un pueblecito de Guadalajara. Se mete pronto en los ferrocarriles. Durante la Guerra Civil ellos toman la estación de Francia y organizan los ferrocarriles de la Generalitat bastante eficientemente. Como anécdota, durante los sucesos de mayo del 37, que para quien no sepa fueron más o menos el enfrentamiento entre un lado la CNT y el POUM y por otro lado la Generalitat Catalana y el Partido Comunista, El último núcleo en desmovilizarse por parte de la CNT es la estación de Francia, que es donde estaba cerrada y su grupo, y aparte cerrada llegó a poner los trenes blindados, de los que era un poco el impulsor, con sus cañones apuntando directamente hacia la Generalitat Catalana, ¿no? Empezamos a tener después ya más noticias de cerrada una vez pasa a Francia y llega la ocupación alemana. Allí monta un grupo de resistencia no al uso, no de ataque y confrontación a los alemanes, sino por un lado se dedica a conseguir armamento, tanto de polvorines, arsenales, etcétera, no sé muy bien de qué maneras, y por otro lado empieza a falsificar, empieza con tickets de comida y sobre todo pases, documentaciones falsas, así para ayudar tanto a judíos como a gente de la resistencia como a la gente que no quería asistir a los servicios de trabajo obligatorios que tenían los franceses que los mandaba a Alemania. Después de eso, Cerrada consigue las planchas de las pesetas españolas e intenta acabar con la economía española a base de meter peseta falsa en el Estado. Meterá muchísimas. Cerrada después también organizará dos atentados contra el dictador, contra Franco. Uno por la famosa con la famosa avioneta Norecrin en La Concha durante unas regatas, y otro que armó un grupo de 50 guerrilleros que durante una visita que iba a realizar Franco a la zona norte de Cataluña, pues como ellos tenían una base que también había pagado Cerrada allí en el lado francés, pues le intentaron hacer una emboscada. Ambos intentos fracasaron. Pero bueno, Cerrada siguió con sus historias. Empezó a falsificar muchísimas monedas. Lo único que no falsificaba era francos, porque la policía francesa, o sea, el reglamento penal, te castigaban mucho más si falsificabas moneda francesa que si falsificabas moneda extranjera. Bueno, Cerrada llegó a hacer un pequeño gran imperio con el que sufragaba un montón de cosas de los ámbitos libertarios en Francia. Tenía bastante gente a su sueldo, como quien se dice. Llegó a pagar a gente como a Esgleas, a la Monseigne, llegó a comprar votos. Bueno, era un personaje muy peculiar. Sus métodos no gustaban a muchos de los más ortodoxos y puristas. Lo expulsaron de CNT, tanto a él como a la mayor parte de su grupo. Cerrada siguió con sus historias, acabó, no sé si son tres o cuatro veces en la cárcel, por diversas falsificaciones, porque le habían encontrado arsenales de armas, por diversas cosas. Y al final sale de la cárcel la última vez en el 74, y en el 76 Cerrada tenía un bar, no a su nombre, faltaría más, porque casi siempre todas las cosas habían estado a nombre de testaferros y de otra gente, que se llamaba el Bar Europa. Y allí entra un antiguo miembro de la CNT, uno que Cerrada conocía perfectamente, ya se tenían conocidos y vistos desde hacía mucho tiempo, y le dice que salga a la calle con él, y bueno, y en la calle de al lado, pues le meten un par de tiros, ¿no? La historia es que este hombre es Ramón Benicho Canudas, alias el Leriles, es un antiguo miembro de CNT, que después forma parte de la AMPA francesa, está metido en temas de prostitución y robos y historias de estas, y supuestamente es informador de la policía. ¿Por qué, una vez incluso muerto ya Franco, Cerrada es asesinado? Todo parece indicar, todas las fuentes documentales o todas las personas que han investigado a conciencia sobre este caso, parece indicar que es este Ramón Benicho quien lo asesina, pero nos falta un poco el modus operandi, lo tenemos, pero nos falta un poco el motivo. ¿Por qué Cerrada, que es ya un señor de más de 70 años, es asesinado en plena calle, a la luz del día, sin ningún tipo de repercusión penal para la persona que lo asesina? Vale, la historia es que, igual que ahora Cerrada sigue siendo un personaje desconocido, entonces lo era completamente fuera de los círculos libertarios y fuera de ciertos círculos policiales. Por aquel entonces, hay un periodista español que se llama Eliseo Bayo, que después hizo un libro sobre los atentados, que empieza a publicar historias de, o sea, publica el atentado, el intento de atentado en La Concha, y publica más cosas. Publica más cosas sobre Cerrada, ¿no? Cerrada sale a la luz. Da la casualidad de que cuando sale el tercer número sobre Cerrada, al día siguiente a Cerrada lo matan en Francia. Además, Eliseo Bayo quería publicar la vida de Cerrada. Y Cerrada sabía un montón de cosas. Cerrada tenía mucha información que no se debía contar sobre gente importante de la CNT. Cerrada tenía mucha información sobre gente mucho más importante, que estaba metido ya en círculos y en ambientes de poder en Francia, que habían estado colaborando con los alemanes, Cerrada tenía mucha información que era mejor que no se contara. Entonces saltó alguna alarma en algún sitio y este hombre, lo que yo pienso es que pues alguien con poder llamó a Ramón Benichó y como pago de favores le dijo, haz el favor de eliminar a este hombre. Y después se le abrieron todas las puertas para que Ramón Benichó desapareciera y, que yo sepa, nunca ha purgado por un crimen que es no seguro, pero va, está bastante cerca, es el hombre que más números tiene de haber matado a Cerrada. Si continuamos en el relato cronológico, nos encontramos también casos en los que, desgraciadamente, el movimiento autónomo o el movimiento, digamos ya, de ese periodo en el que se denomina la transición democrática, sufre también la infiltración policial. En concreto, en el caso de Agustín Rueda, un militante de los grupos autónomos, parece indicar que su detención estuvo causada por la presencia de una persona que era confidente de la policía, en este caso policía española. Sí, Agustín Rueda es un chaval de la cuenca minera del Bergadá, del pueblo de Sallén, donde tenía fuerza la CNT. Él acaba pasándose a Perpiñán, conoce gente de los grupos de Perpiñán, va involucrándose más y, bueno, junto con Fernando Simón se deciden a pasar armas por el Coll de Banyuls. Está muy cerquita del Cabo de Creus, en la frontera de ahí de Girona. Es un puerto bajito, pero bueno, es un sitio lejos de todo. Hay una masía abandonada ya en el lado español y ahí quieren llevar unas mochilas con armas. La historia es que hay un tío que se llama Juan José Martínez, alias El Rubio, que había llegado a Perpiñán un poco tiempo antes, que es el que les lleva. Él los deja en la frontera porque hay una carreterita por el lado francés que llega hasta la frontera. Ellos cogen allí un camino y se van bajando en dirección a la masía, que eso, que tienen más o menos como media hora de camino. Es de noche y de repente, cuando están más o menos a medio camino, en el sitio donde se han bajado del coche suena un disparo. Y como a los 5 minutos les aparecen guardia civil por los dos lados, y además diciéndoles, Agustín, Fernando, entregaros. Los llevan a la masía, allí los torturan. Después, me imagino que sabréis, Agustín Rueda es apaleado hasta morir en la cárcel. Y bueno, este hombre aparte, el Rubio, no solo está acusado de la delación sobre Agustín Rueda y su compañero, también se le acusa después, hay un panfleto que circuló durante los años 70 acusándolo de la entrega de los grupos autónomos libertarios y de dos miembros del Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores. Aparte, este hombre consiguió meterse en Perpiñán. Había un sitio, aparte de la CNT, había un sitio que era la Librería Española, que antes llevaba Enric Melic, que era un sitio por donde solían pasar muchos de los militantes, ¿no? Y cuando pasaba gente que venía escapando de España, era uno de los sitios como de referencia. Pues esa librería le ponen una bomba y, bueno, Enric Melic no puede volver a hacerse cargo de ella y resulta que el que se va a hacer cargo de ella tiempo después es el Rubio. Entonces, cuando la gente, los quemados que venían del Estado español, se iban directamente a contactar con este hombre. O sea, era un infiltrado metido en muy buen sitio, ¿no? Bueno, es un relato espeluznante, es algo que nos hace un poquito entender el porqué de quizás los fracasos de alguno de los intentos de acabar con la vida de Franco. Para ir concluyendo, Chowi, a mí me gustaría que nos dieses referencias documentales para que, si a alguno de nuestros oyentes le pica la curiosidad y quiere seguir investigando acerca de la guerrilla antifranquista, acerca de todos estos personajes y datos que nos estás ofreciendo, que nos comentaras, por favor, algún libro o alguna publicación de interés que pudiera resultar, digamos, asequible para nuestros oyentes. Bueno, ahora por suerte, desde hace unos cuantos años, tenemos en las librerías y en muchos sitios bastante información. Creo que igual como el libro mejor para empezar con el tema de la guerrilla es uno que se llama Maquis, de Secundino Serrano, porque trata a la guerrilla a nivel general. sin sectarismos y lo hace... Es un libro con mucha documentación, o sea, con bastante documentación, muy bien hecho, y eso, y trata todo el Estado, o sea, todos los años que funcionó la guerrilla, y está bastante bien. Después han salido muchos libros en cada zona guerrillera que hubo, han salido muchos libros como especiales de esa zona, y después han salido... Los últimos años han salido muchas autobiografías, que también es interesante, ¿no? Que a mí a veces me gustan más las autobiografías por esas pequeñas anécdotas y esas cosas que nos hacen más humanos y más cercanos a los personajes, que igual los libros de los historiadores. Pero bueno, ahora hay bastante, hay un poco bastante. No te doy nombres porque creo... bueno, eso, así me hago un poco de chulería y de propaganda. En el blog cada artículo lleva... Lleva las fuentes debajo, ¿no? Y ahí tenéis, pues básicamente, muchos de los libros en los que podéis sacar información. Si nos das, por favor, Chowi, la referencia en internet de tu blog. Vale. El blog se llama Ni cautivos ni desarmados y está en la página web del Diagonal. Pero yo creo que si pones Ni cautivos ni desarmados directamente, lo primero que te sale es el blog. Y después, pues para darle publicidad, básicamente lo muevo desde el Fachabook, que parece que ahora si no mueves las cosas desde ahí nadie le hace caso. Y entonces si pones Ni cautivos ni desarmados en el Fachabook, pues también te sale algo. Pues muchas gracias, compañero. Vamos a continuar, por lo tanto, investigando acerca de la guerrilla antifranquista o del movimiento libertario de oposición a Franco en general. Muchas gracias por tu tiempo. Son historias, en algunos casos, que darían para libros, para novelas y para películas de detectives o películas de Hollywood, pero son parte de nuestra historia, son parte de la memoria histórica, que es una memoria histórica que se tiene que recuperar, que se tiene que tener en cuenta, no tanto por hacer a geografía, sino por recordar a aquellas personas pues que estuvieron luchando contra uno de los regímenes más sanguinarios que han existido en la faz de la Tierra y que, sin embargo, pues prácticamente han pasado al olvido. Vale, pues muchas gracias a ti por preguntar y a toda la gente que escucha esto por interesarse por temas que creo que tienen que ser escuchados. Onda expansiva. Abriendo brecha. ¡Adiós! Radio Libre desde Burgos. Directa, el capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados.